ti. Extraño, pero te he echado de menos bastante. Existe en mi camino la alegría de tener la sensación de que ahora el pecho me arde. Contigo yo podría ser feliz. Conmigo tú podrías ser como el agua que cae, que moja, que riega mi paz, como flor de media tarde que hoy crece en mi jardín, como el ave que me inspira. No existe ninguna receta para olvidarte. Y cuando me dispongo a pasear por la ciudad, es siempre por la posibilidad de encontrarte. No quedan días para decir adiós. Y solo quiero gritar al cielo. Sin ti.